Cuando estuvo aquí Elías Moitiño, hablando con él unos días antes de empezar él sus clases allí en la fundación, pues me preguntaba que en España qué tal la familia. Digo, pues en España bien no. Dice, bueno, pues es que en América es terrible. No sé si está en el 45% de divorcios en los Estados Unidos. Dice, pero lo peor, me decía Elías, lo peor es que estamos hablando de divorcios dentro del pueblo de Dios. Y en España, tristemente, pues ese índice de familias rotas pues también se está evidenciando. Y claro, obviamente esto no encaja ni mucho menos con el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios, sintetizándolo, es que el hombre sea feliz. Y un hombre feliz, pues, y una mujer, componen una familia feliz. ¿No? Entonces, si la familia se rompe, es porque la familia no está funcionando, porque los miembros de la familia no son personas felices. Y Dios quiere que nosotros tengamos una familia, un hogar feliz, un hogar bendecido. Y desde luego, en este tiempo futuro, ¿no? Si la Iglesia va a impactar en nuestra sociedad, va a tener que ser por la familia. Porque sabéis que a algunos que son así raros, pues bueno, eso es una persona que vete tú a saber qué está haciendo, ¿no? Digamos, se devalúa un poco el testimonio personal. En el contexto en el que estamos nosotros, en nuestra sociedad occidental, la familia va a tener el protagonismo de aquí en adelante, porque la familia está rota, y repito, dentro de la familia de Dios. Me contaba Noemí que en el campamento había muchos niños de padres divorciados, y algunos decían sus padres estaban en trámite de divorcio. Esto, desde luego, va en contra radicalmente del propósito de Dios. Para que el hombre pueda ser feliz, tiene que desarrollarse en un ambiente de felicidad, en un hogar estable, en un hogar donde reine la armonía, donde reine la paz, el gozo, la seguridad. Y el hombre, por sus medios, no ha encontrado este hecho, estas experiencias absolutamente irrenunciables de la condición humana. De manera que estemos viviendo en familia, ocupemos el puesto que ocupemos en la familia, de padre, esposa, de hijo, todos tenemos que colaborar, y el mensaje esencialmente es para nosotros, obviamente, para que nuestra familia sea una familia feliz, para que nuestra familia pueda impactar en el entorno donde estamos, para que nuestros hijos puedan tener una herencia que no se devalúe con el tiempo, sino que vaya incrementándose, para que otros, en futuras generaciones, puedan saber que hay la posibilidad de vivir en una familia feliz, no en una familia que nos quieren vender. Y lo peor, como sabéis, es que incluso esta variada forma de familia pues cuenta con el aval de los que nos gobiernan. Que evidentemente eso es algo que va a aumentar decididamente las familias rotas. Bueno, yo quiero fundamentar el mensaje, lo que quiero deciros de parte del Señor, sobre una historia real que leímos hace poco en Primera de Samuel. Y es la historia cuando los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron a Ebenezer, es decir, conquistaron, hicieron guerra los filisteos con Israel, perdieron los israelitas y la llevaron a su templo. Ahí el texto en 1 Samuel 5:4, bueno, que lo tenéis aquí. Y claro, llevan el arca al templo y ¿qué ocurre? Que el Dios de ellos, el Dios que se inventan los hombres, que obviamente es un Dios que satisface plenamente sus necesidades, no necesita mucho, lo que necesita es muy grave, pero no pide mucho, tú puedes hacer de tu vida lo que sea, lo que quieras, que ese Dios, tú pones lo que Dios, ese Dios dice. Pues ese Dios, claro, ante el Dios del cielo y de la tierra, de ese Dios que hemos estado pensando en esta mañana, que es glorioso y majestuoso, pues aquel cae a tierra. Y además, ¡pum!, pega un trastazo, un batacazo delante del arca. Bueno, obviamente nos sigue diciendo el texto que la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod, y los desoló y los hirió con tumores. No es un Dios muerto nuestro Dios. Es un Dios que hace lo que quiere. Aunque descubrimos satisfactoriamente que lo que Dios quiere es que el hombre sea feliz. Pero estos, que creían que podían tener el arca y por lo tanto las bendiciones de Israel, pues lo que cosechan son tumores en todo el territorio. Y cuando los hombres de Asdod vieron lo que sucedía, dijeron: el arca de Dios de Israel no debe quedar con nosotros. Por lo menos razonaron bien, ¿eh? Dijeron: esto es un fastidio, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. Bien, ahora los israelitas han recuperado el arca en una nueva guerra. Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que se la hizo llevar a la casa de Obed-Edom, geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom, geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. El hecho de que el arca estuviese en su casa representó una bendición no solamente para él, sino que fue una bendición para toda su casa. Bien, ¿qué lecciones espirituales podemos nosotros sacar de esta historia real? Pues se desprende algo muy elemental, ¿no? Para que nosotros seamos bendecidos, como Obed, tenemos que tener el arca de Dios en nuestra casa, ¿no? Es una lección que se desprende clarísimamente. Para que en nuestra casa haya bendición, para que nuestra casa sea un hogar feliz, para que nuestra vida funcione, para que nuestros hijos vayan recibiendo de Dios por medio del testimonio de los padres lo que significa vivir en una familia en armonía y en paz, tenemos que tener el arca. Pero claro, ¿dónde está el arca? Porque no tenemos ningún arca que llevarnos a nuestra casa, no nos ha quedado nada. Yo he pensado algunas veces dónde estará el arca, por curiosidad, no porque haya ninguna cosa especial. No la podemos llevar a nuestra casa. Ahora, la lección es clara. Sí sabemos que Dios, con su presencia, el símbolo del arca era la realidad de la presencia de Dios, estaba colocada en el lugar santísimo, donde Dios se manifestaba a su pueblo. Pues la presencia de Dios trae bendición. Claro, hay que ver cuál es el trasfondo de esta familia. Pues claro, nosotros leemos esto, Señor, yo quiero el arca. Y el arca no viene. ¿Por qué no viene? Porque para tener el arca hay que cumplir unas condiciones. Dios no lleva el arca, entenderme metafóricamente, a ninguna familia que no reúna las condiciones. Y fijaos las condiciones de esta familia de Obed. Porque Dios había bendecido a Obed, porque eran hombres valerosos y esforzados. Eran hombres valerosos y esforzados. Todos estos, los hijos de Obed, ellos con sus hijos y sus hermanos eran hombres robustos y fuertes para el servicio. El servicio dentro del tabernáculo, del templo. 62 de Obed-Edom. Los hijos de Meselemías y sus hermanos fueron 18 hombres valientes. Dios evidentemente no posa en cualquier casa. Y esto lo ratifica el Señor cuando envió a los suyos a predicar el Evangelio y le dijo, entrad en la casa y dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna de vuestro saludo de paz, que venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Es decir, hay unas condiciones que tenemos que cumplir. ¿Qué tenemos entonces que hacer a la luz de estos textos y de este contexto que estamos meditando para hacer que nuestra casa sea digna y por lo tanto y en consecuencia sea una casa bendecida, sea un hogar feliz? Nos interesa todo esto, ¿verdad? Porque yo creo que todos queremos un hogar no feliz, muy feliz. Y aunque en el presente estemos viviendo y disfrutando de un hogar feliz, nosotros queremos un hogar más feliz. Porque ¿cuál es la medida de la felicidad? Nosotros queremos tener realmente un hogar que nos satisfaga plenamente y que cumpla ese propósito de testimonio a la sociedad en la que estamos inmersos, que como sabemos hay un enorme deterioro. Pues nuestra familia tiene que estar sirviendo al Señor. Yo quiero el arca en mi casa, pero mi casa, como la familia de Obed, está sirviendo al Señor. Es decir, los dones con los que Dios me ha dotado, ¿están ejercitándose? ¿Los miembros de mi familia están trabajando en la obra sirviendo al Señor? Condición sine qua non, importante, para que el Señor nos bendiga. Entonces, utilizando el arca, tendremos que mirar dentro del arca para ver qué es lo que contenía el arca, ¿no? Porque yo creo que ahí está el secreto, ¿eh? El secreto, entre comillas, de tener un hogar como el que anhelamos, como el que deseamos. Y yo estoy seguro que, no voy a pedir que levante las manos, pero yo estoy seguro que todos deseamos tener un hogar feliz, como el de Obed. Así que nosotros tendremos que mirar qué es lo que hay en el arca y a ver qué podemos sacar, qué conclusión podemos sacar. Nos dice en Éxodo 25 que y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Es decir, el arca no es que ellos dijeran, bueno, vamos a meter estas cosas que han sido importantes. No. El arca era un símbolo de la presencia de Dios y es Dios, por lo tanto, el que lo dirigía. No era algo que ellos se inventaron. Y el arca del pacto, nos dice Hebreo, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas de la ley del pacto. ¿Qué significaron estos símbolos para el pueblo de Dios? ¿Y qué significado tienen para nosotros ahora? Porque aunque pertenece a la historia, y como decía antes, no tenemos aquí ningún símbolo, y menos mal que no tenemos ningún símbolo, porque si no estaríamos postrándonos delante del símbolo y estaríamos desobedeciendo a Dios. Pero sí tenemos las lecciones espirituales que ello implica. ¿Qué significan para nosotros que Dios haya puesto en el arca lo que puso? Que podía haber puesto otra cosa, pero Él puso esto. Y vamos a pensar en las tablas del pacto. No sé si después, en otros días, pensaremos en los demás símbolos. Las tablas del pacto, es decir, la ley, que Dios se encargó de escribir directamente, para que no hubiese ningún error de lo que Dios estaba pidiendo, pues Dios la entregó, y digo bien, para exigir la obediencia de su pueblo. No lo hizo Dios para que, bueno, más o menos, que vayamos tirando. ¿Cómo vas? Tirando. No. Dios dio la ley, los mandamientos de la ley, para que se cumpliesen. Para que de nuestra parte, personal y colectivamente como familia, nuestra familia esté o tiene que estar viviendo en obediencia. Fijaos que es un paso más. Antes decía que nuestra familia tiene que estar sirviendo al Señor, pero no es suficiente. Puede haber un nivel de servicio en nuestra vida al Señor. Estamos trabajando en la obra, en las distintas áreas, y puede que no haya una obediencia incondicional a lo que el Señor dice. Por ello nuestra familia, cada persona, cada miembro de la familia y la familia en su conjunto, tiene que estar viviendo en obediencia a lo que Dios dice. Y claro, qué fantástico es que nosotros tengamos el Dios que tenemos, como hemos estado pensando en esta mañana, porque fijaos que los dioses que se crean los hombres, pues, como decía, no piden mucho, pero lo que piden es terrible, porque están pidiendo una fe en algo muerto, ciego, que no tiene ningún poder, que ante el Dios verdadero, como el Dios de Dagón, se caen y se tumban y se inclinan ante la realidad del Dios vivo. Dios está pidiendo nuestra obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios entrega la ley, al contrario que los dioses de este mundo, que dicen poco, pero lo poco que dice condiciona la vida, porque ya no entienden de otro Dios. Yo le testificaba a una persona esta semana y decía, bueno, sí, la Biblia dice eso, pero es que yo me siento muy bien con lo que practico. Fijaos, un Dios ciego ha llevado a la ceguera porque la luz del Evangelio no entra, porque esta persona se siente muy bien con lo que está practicando. Pero Dios, el propósito de Dios, y esto hemos de descubrirlo y redescubrirlo permanentemente, el propósito de Dios para su pueblo es bendecirlo por medio de sus mandamientos. Y es interesante, nos lo vamos a hacer, en el desarrollo de estos mandamientos, cómo todo redunda para el bien del hombre. No es un Dios caprichoso, exigente, que dice, bueno, a mí me gusta que esto sea así, y esto hay que hacerlo así, así, así. No, no, no. Lo que Dios pide, en su conjunto, es para nuestro bien. Es para que nosotros crezcamos en el bien, en la felicidad, en el gozo. De manera que cuando una persona o un colectivo de personas, la familia o una iglesia, deciden obedecer al Señor, el resultado siempre, porque es la promesa de Dios, es el propósito de Dios, va a ser bendición. Bendición. Y los que hemos gustado la benignidad del Señor, no hay otra cosa que nos satisfaga más que las bendiciones de Dios. Nada en este mundo es comparable a las bendiciones de Dios, porque esas son las que realmente llegan a satisfacer ese anhelo permanente del hombre de sentir la realidad de Dios, el ver sus bendiciones, el ver su mano puesta sobre nuestra vida, como en el caso de Clara. Dios no legisla para satisfacer sus necesidades, porque Dios tiene necesidades. No. Dios legisla para satisfacer nuestras necesidades, y el hombre caído no puede vivir en un marco que le sirva de guía. De ahí la constante transformación de las leyes humanas, aparte por el devenir del tiempo, en una parte razonable, es porque hay que cambiar, porque no funciona lo que tenemos. Pero claro, la cambian desde unos presupuestos que para nada se tiene en cuenta Dios, y el cambio, pues con el tiempo se demuestra que tampoco sirve. No podemos nosotros, ciegos, el hombre, sin Dios, legislar para el bien. Dios ama a su pueblo y quiere establecer una relación de amor con él. Los dioses, como Dagón, por ejemplo, había que presentarle sacrificio, incluso sacrificios humanos, fijaos, para calmar a ese dios. Pero Dios legisla para establecer una relación de amor con su criatura. Y ahora una pregunta que se deduce, por lo menos a mí me venía a la mente cuando estaba pensando en esto. ¿Cómo se puede relacionar un ser santo, eterno, infinito, y podríamos seguir calificando, con una criatura como nosotros, caída, creada? No nos hemos creado a nosotros mismos, por lo tanto estamos condicionadas a un medio, a una realidad existencial ilimitada. ¿Cómo es posible? Y claro, hemos de llegar a una deducción razonable, porque nuestra fe es razonable. La obediencia del hombre es la única forma que puede mantener esa relación con Dios, que posibilita la vida en su más amplio sentido. La obediencia. Tú no puedes estructurar tu vida para que haya bendición a Dios, o sea, bendición de Dios, sin obediencia a Dios. Yo no sé, a mí me surgen más preguntas a lo mejor que conclusiones, pero me surge otra pregunta. ¿Es posible la obediencia a Dios? ¿Es posible? La experiencia nos demuestra que la obediencia no es fácil. ¿O no? No es fácil para nuestra naturaleza caída. Para nuestra naturaleza caída, lo fácil es la desobediencia. Lo que nos seduce, nos atrae, es la desobediencia. ¿Por qué? Porque la caída trajo como consecuencia inmediata la muerte física y espiritual. Dice el texto que el día que de él comieres, es decir, el día en que el hombre decide desobedecer, Y estas son leyes de Dios y decisiones de Dios. El día en el que el hombre decide desobedecer, ciertamente morirás. Y claro, desde ese momento, Satanás ha creado una estructura fija para inducir permanentemente al hombre al pecado. Y digo una estructura fija porque es siempre lo mismo. De distintas formas, tiene la capacidad camaleónica de adaptarse al medio, pero es una estructura fija, siempre igual. Pero claro, el Satanás sigue practicando lo mismo porque no le ha fallado nunca. A todos los que estamos aquí, el enemigo nos ha inducido al pecado, a la desobediencia a Dios. Es más, seguimos teniendo esa naturaleza caída dentro de nosotros que nos lleva cautivo a la ley del pecado. Y bien, brevemente, vamos a mirar la estrategia de Satanás. Satanás sabe que nos enfrentamos como seres humanos, como criatura, a dos enemigos. Me diré, no, será uno, no, dos. Para más inri, para más dificultad en la posibilidad humana de escapar de esta estrategia de maldad. Uno externo, es decir, él mismo, y nos dice el texto que la serpiente era astuta, y vaya astucia, ¿no?, cuando el Señor lo define a Satanás como el príncipe de este mundo, el rey de este mundo. No son los reyes estos, el otro día se coronaba un rey ahí en África, no son esos reyes que pueden someter a un país y proclamarse, autoproclamarse reino, no, el rey de este mundo es Satanás. Y claro, Satanás tiene la facultad de inducirnos y de confrontarnos con lo que Dios ha dicho. Y esto es sumamente serio, ¿no? Porque Dios dice, y Satanás dice, siempre lo mismo. Dios dice, esto es malo. Robar es malo. Y el otro día decía el solitario este, en el juicio, yo soy ladrón de banco a mucha honra. O sea, el mal, lo que Dios dice que es malo, nosotros decimos que es lo mejor. Y esto en todos los aspectos de la vida, ¿eh? En cada situación en la que nos encontramos, Satanás va a decir, Dios, no, mira. Y además es sumamente atractivo. Y además cuenta lo que no es verdad. Porque claro, si usted hace lo que yo digo, no va a pasar nada. No va a ocurrir nada. No moriréis, sino que Dios sabe que el día en que sean abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vaya mentira, ¿eh? Pero claro, decíamos antes que cuenta además con un enemigo interno, que somos nosotros mismos. Nuestra forma de ver, de sentir, de experimentar, porque ante la oferta de Satanás, la mujer dice, esto es bueno. La convence. Esto es bueno. Y es agradable. Y es codiciable. Para alcanzar lo que es, lo que me falta, la sabiduría. Ser Dios. En el fondo hay, en el fondo de cada ser humano, está el orgullo y la soberbia de ser lo que no puede ser. Entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Las consecuencias inmediatas son que Jehová le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Con lo que yo he hecho, con lo que yo he preparado, con el mundo que he creado. ¿Cómo una desobediencia puede producir tanto mal? No un hombre, sino toda una raza. No un momento, sino toda la historia. Miles de años. Y la mujer dijo: la serpiente me engañó. De manera que la tentación siempre, siempre nos va a inducir al engaño. Y hemos de conocer esta estructura, porque nosotros tendremos que enfrentarnos, mañana no, hoy, con este problema de que el pecado nos separa de Dios siempre. Y los querubines estaban allí para impedir que el hombre en esas condiciones pudiese llegar a disfrutar de la vida. Y fuimos expulsados de la vida y entregados a la muerte. Y Pablo lo define muy bien, como sabéis, su experiencia. Así que queriendo hacer el bien hay esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y los tuyos. Y Pablo llega a exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siendo objetivo en este análisis, nuestra situación es una situación de dificultad grave, ¿eh? Pero no la situación pasada ni futura, la situación de hoy, de nuestra relación con Dios de hoy, que se tiene que fundamentar en la obediencia permanente a Dios. Porque nuestro enemigo, como dice Santiago, como león rugiente, está buscando no devorar a los que están fuera, devorar a los que somos la familia de Dios. ¿Cuál es la alternativa de Dios a esta situación de dificultad que nosotros tenemos? ¿Cuál pensamos que es la alternativa que Dios nos ha dado, ¿eh? No vamos a descubrir aquí una nueva. Es lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios ha hecho patente y visible. Y yo creo que Dios desde el principio, nos ha revelado la única salida que tiene esta situación. De la naturaleza humana que quiere pero no puede, y que aún siendo hijo de Dios y teniendo una relación con Dios, experimentamos con tanta frecuencia la caída en el pecado, y por lo tanto esa sensación tan desagradable de no sentir la realidad de Dios en nuestra vida. Y es el amor. Mira, Dios en el mismo escenario de la caída, como sabemos, ofrece a su criatura su amor. Dios dice: el día que pecares morirá. Y claro, lo que Dios dice, pues se cumple inexorablemente. No puede Dios decir una cosa y no cumplirse. Pero Dios dice también que va a llegar un momento en la historia del hombre en el que Dios manifieste su amor y haya una victoria sobre ese enemigo fuerte y potente, que es el diablo. Claro, en la historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, aun siendo pueblo de Dios, pues vivía en parte con lo que vivían la gente de su alrededor, es decir, practicando religión, actos litúrgicos, cosas que Dios había mandado, pero que ellos habían desvirtuado, de manera que tiene que llegar Samuel y decir: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, Dios nos quiere tanto esos actos externos que pueden y llegan muchas veces a ser una satisfacción para los demás, para que los demás vean. Y como sabéis, el Señor acusó a los fariseos, escribas y fariseos, de tal cosa. Dios quiere realmente que nosotros seamos obedientes, que nosotros vivamos en una obediencia sumisa, reconociendo que Dios busca nuestro bien. Por lo tanto, cuando obedecemos, estamos buscando nuestro bien, y además estamos glorificándole, porque Dios se goza en la obediencia. Sacrificio, dice el Salmo, en una premonición profética de lo que iba a ser el Señor Jesucristo: no te agradaron, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y en tu ley medito, y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, el Señor se ofrece para que el hombre pueda reconocer el amor de Dios. El secreto está en el amor, en reconocer que Dios nos ama. A veces textos tan conocidos como este, pues pierden su potencial de comunicación de la voluntad de Dios para nuestra vida. Es que Dios te ama. Es que Dios lo que te está pidiendo es porque te ama. ¿Sabéis? La gente fuera desecha la religión, y en parte tienen su razón, porque la religión sí ha producido eso, la relación con Dios no, porque la religión pone coto a su libertad, y el hombre dice: no, yo quiero libertad. Ahí tienen libertad. ¿Cuáles son los resultados de la libertad? ¿Dónde están las familias que pueden vivir y dar un ejemplo de paz y de felicidad, de ser una familia bendecida en el ejercicio de tantas libertades? Dios nos ama. Y nosotros hemos de reconocerlo. Maestro, le dicen al Señor, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Lo que Dios está pidiendo para tu bien. Pues, amarás al Señor tu Dios primero, pero además con unas características: con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mandamiento de Dios. Dios está mandando otras cosas que van para nuestro bien, para el desarrollo de cada uno de nosotros como personas. Pero lo primero, para tú obedecer eso que Dios especifica luego en sus leyes, tiene que ser que tú ames al Señor de esta manera. Este es el primer y gran mandamiento. Amar a Dios. No se puede amar a una estatua, ¿verdad? A un ídolo. Es de necio. Pero a Dios sí se le puede amar cuando se le llega a conocer. El secreto está en que nosotros amemos a Dios cada día. No hay una fuerza más grande que pueda mover la voluntad humana que el amor. El amor a Dios y, en consecuencia, el amor al prójimo, porque no se puede sacar estos dos conceptos. Primero, el amor a Dios. Pero claro, el amor a Dios, ¿cómo se escenifica? ¿Cómo se materializa? Yo amo mucho a Dios. ¿Sí? ¿Y cómo lo demuestras? Amando al prójimo. Si nuestro mundo entendiese esto, no estaríamos en el mundo en el que estamos, donde tenemos todas las condiciones para ser felices materialmente. Pero seguimos siendo mendigos de un gramo de felicidad, porque no amamos a Dios. Nosotros, dice Juan, hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. San Juan había llegado a conocer y a creer y a experimentar el amor que Dios tenía para ellos. ¿Nosotros? Dios es amor, sigue diciendo el texto. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Este es el secreto de la obediencia. Dios está pidiendo nuestro amor antes que la obediencia, porque el amor nos lleva a la obediencia. Llegamos a la aplicación, deducción de lo que estamos diciendo. Dios nos pide obediencia a sus preceptos por amor. Eso nos debe de facilitar la obediencia al Señor en cada momento, en cada decisión de nuestra vida, de cada día. Las religiones, como hemos apuntado antes y ahora, crean un Dios al que hay que obedecer por temor. Dios nos se relaciona con nosotros por amor. Hemos de llegar a la percepción clara de que Dios quiere que la criatura y, en consecuencia, el entorno inmediato de cada ser humano, que es la familia, venga a disfrutar de los beneficios de vivir en lo que Él es en esencia. Y esta frase la repito ahora, la dije aquí, no sé en qué contexto, pero me gustó mucho una frase de un hermano que se dedica a escribir libros de apologética, inglés, que decía: nosotros estamos viviendo en un mundo duro, difícil. Esto es evidente. Pero no olvidemos que, a pesar de eso, Dios es bueno. Y no mezclemos estas cosas, porque ocurren las cosas que ocurren y podemos decir: bueno, ¿dónde está la bondad de Dios? La bondad de Dios está por encima de todo lo que pueda ocurrir en nuestra vida y en nuestro entorno. Oseas, en la versión de Dios habla hoy, dice este texto que me gustó la manera en que lo expresaba: lo que yo quiero de ustedes, esencialmente, prioritariamente, que condiciona todo lo demás, la vida de la familia y tu vida como persona, es que me amen. Y decíamos antes si Dios tenía necesidad. Yo creo que como Dios no puede tener necesidad. Pero ¿sabes por qué Dios quiere que nosotros le amemos? Porque de esa manera somos felices. Lo que yo quiero es que ustedes me amen. Y no que hagan tantos sacrificios, que me reconozcan de esa manera como Dios y que me ofrezcan holocausto. No confundamos los términos. Lo prioritario, lo que Dios quiere de ti y de mí, es que le amemos. Por lo tanto, el secreto revelado con evidente claridad en la Escritura es que un hogar bendecido, el secreto de un hogar bendecido, es la obediencia por amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Que el Señor bendiga su palabra y nuestras vidas.